Para la consentida de Mercedes, oye Camila, una noche encantada me inspiró el bello amor de mi novia. Esta canción para que comprenda ella que es mi amor, la que tanto había soñado. Ya llegó. Cuando estoy cerca de ella yo soy muy feliz, si me alejo me siento morir. Mirando sus lindos ojos color de miel y su dulzura ya la libé, y de esa flor soy su colibrí. Cuando llego a su cuerpo siento me queman, sus tibios labios vibran con fuerza, su pecho y también mi corazón. Me toma de la mano y dice te quiero, para mí el mundo se vuelve un sueño, siento que es un regalo de Dios. Me enreda en el embrujo de sus cabellos, ella es el canto de mis ensueños, ella es la reina, es todo mi amor. Sentí adorarte y así nuestro amor entró en su ley.